seguramente voy a querer más, no porque después ya no habrá marcha atrás, no hay mejor dejemos todo, que muera por la paz. No, y aunque eres un error que quiero cometer, no, aunque sea lo imposible a punto de suceder, no, aunque todos mis candados ahora quieran ceder, no, y aunque me esté muriendo por cambiar de respuesta, porque pudo ser distinto, es lo que más me molesta, no, y aunque por dentro tenga un se pudo, yo fui el último en tu lista, y no, porque no, y por favor no despertar, no sé qué más quieres en mí provocar, no vengas aquí de nuevo a quererme probar, no uses de tus artimañas que voy a caer, no juguemos con fuego que vamos a arder, no, porque luego será tarde para retroceder, no, y aunque me esté muriendo por cambiar de tenga un sí amordazado, y no, porque ellos no merecen quedar en el fuego cruzado, no, porque ahora ya es muy